A través de los 940 AM y en nuestra señal del Facebook como Radio CCE. Todos ustedes, pues sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este encuentro, a este espacio del conocido territorio de paz, porque ahora ya estamos en eso, trabajando en función de que todo salga muy bien en nuestro país. Qué lindo, ¿no es cierto? Gracias a todos ustedes. Y como hoy es lunes, me acompaña nuestro compañero Patricio Robalino, a quien le decimos gracias por estar aquí. Laurita, un abrazo grande a los tiempos que, con todas las cosas que han pasado en nuestro querido país. Pero bueno, estamos retomando y rehaciendo el tejido social, ¿cierto? Hermanándonos entre todos. No quiero decir con eso que ya nos quedamos fracturados, no, más bien estas luchas invitan a la solidaridad, a la unión de todo el pueblo, a la toma de conciencia sobre muchos aspectos de la vida de la sociedad, y creo que sirvió como un espacio de reflexión también. Ahorita estamos como asimilando las lecciones de todo lo que nos ha dejado el levantamiento indígena y también el levantamiento social, porque no fue solo el movimiento indígena. Y creo que es muy bonito hablar de un Ecuador digno, de un Ecuador que lucha por sus derechos, y también precioso hablar de un territorio de paz, como propone la Laurita Ríos Armijos. Claro, para nosotros, como dices, Patricio, es duro, ¿no? Todo lo que se pierde en ciertas circunstancias, cuestiones económicas, pero ganamos muchas de las veces en otras circunstancias, en reflexión, sentimientos, ¿no en cierto? Solidaridad, en cohesión social. Yo creo que aparte de lo que muchas personas hacen propaganda, de que quedamos divididos, de que se sembraron odios, yo más bien pienso que se sembraron solidaridades. Se ha fortalecido el tejido social de la comunidad ecuatoriana. Ver hasta niñitos llevando sus juguetes de su casita para dar a los niños del movimiento indígena es maravilloso. Yo creo que... Ah, y también me olvido una cosa, Laurita, y creo que tú puedes compartir conmigo, de esa chispa de humor que nunca se deja de lado en la lucha social, reflejada en las redes sociales, reflejada en memes, reflejada en chistes. Es decir, un pueblo como el ecuatoriano es un pueblo diverso, feliz, alegre y cohesionado. Y además diverso, como siempre se pregona en nuestro programa, un Ecuador lleno, riquísimo en diversidad cultural, plurinacionalidad, interculturalidad. Y creo que eso debemos fortalecer desde nuestro programa. Así es. Bueno, mucho se ha dicho, Patricio, que las redes sociales han sido utilizadas también para tergiversar las cosas. No creo que solamente sirvieron para eso, sino también fueron positivas, en este caso, las redes sociales. Lamentamos mucho ahora la situación, por ejemplo, que está pasando Chile, que está pasando Colombia también. Barcelona, España. En España también. Claro, para todo esto es muy doloroso. A veces la situación que es difícil, esos ánimos a veces que están tan caldeados, fuertes, a veces no medimos las circunstancias, pero aspiramos así de todo corazón que lleguen a un entendimiento, que se recobre la paz también en estos países luego de esas luchas de mucha gente que sale a poner en la cara, como diríamos, exigiendo ciertos pedidos, o que también las autoridades puedan responder de forma positiva de acuerdo a las posibilidades que tengan y que lleguen realmente a conseguir la paz, y así también después de eso, después de escupir, como se diría, así todo eso negativo que está de pronto en nuestro corazón, pues pueda alcanzar la paz. Sí, Laurita, lo único que vale decir de todo esto es que viva el Ecuador, que vivan sus habitantes, que viva la diversidad. ¿Cómo no nos encanta saber que somos indios, blancos, rojos, verdes, que somos montubios, que somos del llano, que somos chagras, que somos cholos, que somos del páramo, como alguien dijo también? ¡Qué lindo! Uno se siente mejor, contento que le digan que es del páramo, ¿no es cierto? Porque de allí salen las mejores frutas, las mejores verduras para todo nuestro pueblo. Es decir, un pueblo diverso, un pueblo de negritos, un pueblo de indios, un pueblo de cholos, mestizos, rubios, blancos y todo, pero un pueblo hermoso que se llama Ecuador. Creo que es la envidia de muchos países del mundo, la diversidad humana, que refleja también la diversidad geográfica, la diversidad que tenemos en la naturaleza, ¿no? O sea, creo que es hermoso tener, por un lado, Baños, por ejemplo, con toda su hermosura, y al otro lado ya la costa, tener Galápagos. ¿Quién tiene eso? Solo Ecuador, por eso... Yo creo que en este programa somos hinchas de nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, te cuento que antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical, quería comentarte, a veces yo puedo escuchar que te dicen los jóvenes, bueno, dice, ¿qué pasa en la prensa? Vemos que les dan tremendas páginas a los perritos, a veces nos da la sensación de que ya no hay nada que contar, otras circunstancias. Ajá. Pero bueno, pudimos ver protagonistas como perritos, protagonistas como grandes mujeres que se enfrentaron a todo. Nuevas y lideresas. Como tú dices, toda esa solidaridad que puede tener el ser humano. Vamos a escuchar un tema musical y sí. Al regreso sí me gustaría escuchar tu experiencia y sobre todo algo muy importante que lo dijiste extra micrófonos antes de ingresar a nuestro programa, como fue el ser solidario, pero también mirando... ¿cómo hacerlo? Porque no es cuestión de decir voy a ese espacio y participo y sin importarme todo lo que el riesgo que puedo correr como persona. Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Con qué canción nos vamos? Vamos con un tema de este proyecto de Taitas y Mamas que siempre nos gusta echar mano de ahí, de Mishki Columbu, un homenaje a los compañeros del Oriente que llegaron al final del proceso de levantamiento indígena. Quisiéramos escuchar, déjame leer ya, Ñanda Puyu, que significa Ñanda. Palo seco del Shuar. Entonces, vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical. Yanda Pulumi, nisha mare imakai yuka warmi mamaka burla yanda pulomi burla yanda pulomi burla yanda pulomi burla yanda pulomi Mariri makai nyuka warmi mamaka burla yanda pulomi nisha mariri makai nyuka warmi mamaka burla yanda pulomi burla yanda pulomi burla yanda pulomi burla yanda pulomi burla yanda pulomi burla yanda Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quizá el tiempo va pasando, los ánimos se van calmando, mucha gente salió a las calles, qué lindo verles en estas mingas haciendo la limpieza. Cuando escuchamos a otros medios y ven esa solidaridad, ese respeto que tiene la gente de ver que después, bueno, de tantas circunstancias salen, limpian, Es un reflejo maravilloso que podemos brindar desde nuestro país. Bueno, quizá a lo mejor ustedes dicen, ya va pasando el tiempo y ya debemos calmarnos. Sí debemos calmarnos, pero también es la oportunidad de conocer el trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras. Patricio fue una de las personas que estuvo quizá buscando la posibilidad de llegar hasta las personas que estaban aquí en la Casa de la Cultura, que estaban también en la Universidad Salesiana. Y sé que te moviste muchísimo con tu familia, con tus vecinos, tus vecinas. ¿Cómo fue eso? A ver si nos comentas esa experiencia. A ver, contándotela ahorita como para dejar un poquito de memoria nomás, no por poner en evidencia lo que... Así es, porque manos que dan reciben, sí. O si el que da a la derecha no ve a la izquierda, algo así es el mismo. Pero bueno, vale la pena, como dices tú, para hacer memoria. Dos acciones que surgieron desde el Centro Cultural Huasipungo y que se contagió a la comunidad. La primera fue salir al parque de Conocoto todas las noches desde que se inició el proceso para expresar nuestro respaldo al movimiento indígena, nuestra posición en cuanto a las medidas económicas que se habían tomado, manifestaciones absolutamente pacíficas, no sufrimos represión policial, digamos, hay que decirlo, en la parroquia, se concentraba la gente, nosotros empezábamos con la guitarra, con el bombo y cantando canciones y hablando, y luego recorríamos la parroquia. Eso se hizo durante 4 noches seguidas ahí en la parroquia de Conocoto, sin incitar a la violencia ni nada, solamente exponiendo nuestras posiciones. Y el otro frente fue que nos decidimos a recoger donaciones, primero nosotros poner lo que podíamos poner, los integrantes del Centro Cultural Huasipungo, poner lo que podíamos colaborar con el movimiento indígena, y segundo, solicitar a los amigos, a los allegados a Huasipungua, que si pueden hacer donaciones para llevar. Entonces, teníamos dos puntos, el un punto era la Universidad Salesiana y el otro punto la Universidad Central del Ecuador. A la Universidad Salesiana fuimos el primer día a entregar y nos dimos cuenta que no era solo de entregar, sino de participar, de hacer. Así que al siguiente día, con las compañeras, y vale decirlos públicamente, así bien bonito, la Vicky, la Carmita, la Margarita, la Elenita, muchas vecinas, amigas, de madrugada para cocinar huevos, porque una cosa, ahí hablando ya en trabajo real, hay que madrugar para cocinar 100, 200 huevos que habíamos recibido en donación. Hacer la venita con canela, con azúcar y llevarles calientito porque tampoco vas a llevar así frío, y movilizarnos con mucha seguridad también durante la madrugada para llegar a la Universidad Salesiana y poder hacer la entrega respectiva. No, al principio no nos querían dejar ni entrar a la universidad los compañeros, obviamente por seguridad, nosotros comprendíamos eso. Luego de diálogos entraron las compañeras, Elenita, Margarita, y otras compañeras a ayudar en la repartición de lo que habíamos llevado, mientras nosotros, los que no nos autorizaron todavía la entrada, nos pusimos a hacer música en la puerta, ¿sí?, con la guitarra, con el violín, con los cantos y el bombo. Entonces fue toda una acción hasta las 8 de la mañana, en que también hubo, desde la madrugada, te estoy hablando desde las 3:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ya hubo mucha acción, mucho, se sentía la tensión, se sentía la preocupación. Habían bombardeado la víspera la Universidad Salesiana, etcétera. Bueno, ya cumplimos de esa parte, como coordinamos con el señor presidente de los chicos de la Federación de Estudiantes de la Salesiana, nos dijo, ya hermano, ya estamos con satisfechos de esto, lo que nos hace falta es gas, y ya no pancito, ya no cosas y eso. Entonces cuadramos en que al otro día mejor nos íbamos a la Universidad Central, una nueva recolección en Huasipungo. Así era como una dinámica, ¿no? O sea, recolección, arreglo, clasificación de ropa, de víveres, de medicinas, clasificación con rotulación, porque la gente cree que solo es de coger e ir a dejar, y ya, nosotros ya hemos aprendido muchas cosas en estos procesos, como separar la ropa de un adulto hombre, de una adulta mujer, ropa de niño, juguetes, medicinas, medias en buen estado, porque a veces la gente también te dona cosas que no sirven. Que no vale. Entonces, con todo ese trabajo, al otro día madrugamos a la Universidad Central y ahí sí, ya nos cogió las 8 porque... ya hicimos la entrega, ayudamos en la clasificación de otro material que había llegado junto con un maestro de la Universidad Central, el licenciado, el doctor Torres, y después ya empezó el lío, ¿no? O sea, la bronca, el gas y todo eso, y como nosotros nos adelantamos en el retorno, nuestras compañeras, quiero dar fe de esto, nuestras compañeras Vicky, Alejita y Carmita no pudieron regresar sino hasta la noche a Conocoto porque buscaban la forma de regresar al Valle de los Chillos y no les fue posible. No había transporte. En todo caso, no, o sea, estaban en un carrito pero no podían regresar. Quiero decirte, Laurita, que esas jornadas, tanto de las marchas en Conocoto, que fueron absolutamente pacíficas, como la de la solidaridad expresada en las entregas, en los desayunos, y nos ha enriquecido mucho el corazón y se muestra, para mí fue un palpar de la solidaridad humana y de que nuestro centro cultural, porque no fui solo yo, sino nuestro centro cultural es muy solidario. Me siento muy contento de pertenecer a un grupo de seres humanos a quienes el dolor humano les mueve y les conmueve y hacen acciones, desde los más jovencitos, la Tami, la Alejita, el Panchito, hasta los más viejitos, todos trabajando desde la madrugada, organizando, clasificando ropa, yendo a comprar lo que no habían donado, porque no había cosas que donaban, que a veces nos pedían, que era gasas, que era alcohol, que era medicamentos para el dolor, solamente para el dolor, porque había personas golpeadas. Entonces todo eso y nos enriqueció mucho. De ahí también estuvimos aquí en el arbolito, quiero darles un abrazo así total desde aquí, Laurita, si me permites, ojalá con Celine podamos conseguir un tema del grupo Yarina, porque estuvimos el día domingo de una fuerte represión, estuvimos justo el día de la paz, digamos, que en la noche se firmó la paz, estuvimos en el Parque del Arbolito, los Huasipungos, y toditos los de harina ahí, en el suelo, acostados, descansando, después de una jornada, y decíamos, ¿cómo es que los de harina, después de tanto prestigio a nivel nacional e internacional, estaban aquí metidos? O sea, ellos también practicando eso de no solo cantar, sino hacer las cosas. Entonces, Anita Cachimuel, nos abrazamos con el Ati Cachimuel también, y allí todos. Fue un momento mágico aquí en el arbolito, o sea, con ellos. Y decíamos, uff, de aquí en adelante, Yarina, es todo para nosotros también. O sea. Bueno, Anita alguna vez tendrá que venir a contarnos esa historia, porque es... es formidable. Genial. La acción que ella hizo. Estaba ahí. Vamos en este instante a escuchar que... Sí, vamos a otro temita del Oriente y la Brita y después nos cambiamos de zona. Porque quiero saludar a la gente del Oriente y ya te cuento por qué. Musanka, el tema número 2 es Musanka, que desde el Shuar significa sígueme, sígueme. Mentira, sina pacha tu kushaga wakashalia mitirasa mana yanga wakacha tu kushia sami wakasha mana yanga wakacha tu kushia sami wakasha. Ahí estamos disfrutando nosotros de la música de Miski Chuyumbo, que está dentro de este gran proyecto que tuvo nuestro país, gracias al talento también de los artistas, como fue Taitas y Mamas. Reconocer ese trabajo musical, nosotros tuvimos el gusto de conversar aquí con Miski, y cómo compartía pues el hecho de que su música haya sido tomada en cuenta, porque creemos que solamente son los ritmos tradicionales que son parte de la música ecuatoriana, ¿no? Y estamos desconociendo pues que en la Amazonía tienen su música, en Imbabura las comunidades indígenas también tienen su música, en el sur del país tienen su música, y que realmente tenemos que darle el valor y el reconocimiento que se merece cada uno de los artistas. Sí, Laurita, y como tú bien dices, especifiquemos un poquito con tu permiso. ¿Quiénes participan en estas canciones? Aparte de Miski Chuyumbo en la voz y el violín, se encuentran Bolívar Chihuango Avilés en la guitarra, Francisco Chihuango en la guitarra, Roberto Chihuango en la guitarra también, Lidia Alvarado en el bombo, Jay Chihuango en el tamboril y también las voces de los niños Jordi Chihuango Vargas y Yali Chihuango Tauquila. Ellos son los artistas que participan en esta propuesta de Miski Chuyumbo, con música del oriente ecuatoriano, Laurita, y que siempre es bonito presentar aquí, ¿no? Porque sin hacer alabanza, Laurita, creo que en Florilegio Musical Ecuatoriano es el espacio donde se presentan músicas que en otros espacios no se escuchan. Así es, por eso disfrutamos de esos temas musicales. Gracias a ustedes también, que les gusta este programa para escuchar nuestra música, para escuchar a los protagonistas, que se dan cita de a poco aquí a esta hora de 12 a 1. Y bueno, pues como siempre, a nuestros amigos, si no enviamos el programa a través de las redes, ya saben, ustedes pueden descargarlo con muchísima facilidad ingresando a www.casadelacultura.gov.es, pone programación, busca Florilegio Musical Ecuatoriano y ahí tiene todos los programas que usted desea escuchar, que desea compartirlos también en otros medios. Así que para las personas que nos habían preguntado, ahí les estamos compartiendo, pueden hacerlo, ya les vamos a escribir de a poco también. Si de pronto no les llega esta novedad, les vamos a escribir a sus Facebook, a sus WhatsApp, para que sepan en dónde se encuentra nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos avanzando después de escuchar todo lo que se puede hacer. Bueno, Patricio, de todo esto, ¿a qué conclusión llegas? Bueno, yo pienso que hay que seguir trabajando en el concepto, voy a hablar desde el punto de vista cultural, estrictamente, hay que seguir trabajando en el afianzamiento del concepto, del imaginario de nuestro pueblo ecuatoriano en general, sobre la igualdad, la equidad, la reafirmación de que, como lo dice la Constitución ecuatoriana vigente, este país es pluricultural, plurinacional. Entonces, creo que la conclusión, así pareciera muy sencillita, pero creo que tiene una gran carga de incluso política, ideológica, es que hay que reconocer y hacer efectivo a eso que está escrito en la Constitución, hacer efectivo en la realidad la equidad para todos los ecuatorianos con la misma calidad de ciudadanos, tanto el que vive en la ciudad como el que vive en el campo. tanto el ingeniero, el arquitecto, el abogado, como el señor o la señora que siembran el campo, que riegan el agüita para que las plantas crezcan, como la señora que vende las verduras o el señor que lustra los zapatos. Creo que hay que hacer, hay una necesidad urgente de trabajar a través de todo el arte, de toda la cultura, de la música, de la danza, de la poesía. Esa idea de que todos somos iguales, de que eso no es solo que esté escrito en la Constitución, sino que en realidad todos tenemos los mismos derechos a opinar, a hablar sobre los destinos de nuestro país. Llámese Shuar, llámese Otavalo, Salasaca, Saraguro, Montubio, Costeño, Serrano, todos tenemos el mismo derecho de opinar sobre los destinos de nuestro país. Entonces, si Laurita Ríos me pregunta qué conclusión es la que podemos obtener de esta jornada, creo que yo, desde el punto de vista cultural, es la necesidad de reafirmar de que todos somos ciudadanos ecuatorianos, de que todos tenemos los mismos derechos y que este país es pluricultural, es plurinacional y que hay que hacer efectivo eso que está escrito en la Constitución Política del Estado y otras leyes, de que este país es plurinacional y pluricultural. Es decir, todos tenemos los mismos derechos a opinar. No es necesario ser un gran empresario o tener mucho dinero para que solo esa opinión sea válida. No, todos tenemos el mismo derecho de opinar sobre los destinos de nuestro querido país, el Ecuador. Así es. Bueno, ahí tenemos esa reflexión que nos comparte hoy Patricio Robalino del Grupo Huasipongo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Nos vamos con más música? Sí, Laurita, ahorita que estamos, terminemos esta pequeña serie en la primera media hora del programa con el tema número 3, nuestra querida amiga. El tema número 3 es Tika Uma Uichu, que significa desde el Shuar Catarnica Cabezón. Bueno, título mucho habla la Catarnica. Vamos a escuchar este tema musical. Chunda pitingaku. Mana, chara sama unimi, kanda manali punichiwa kangia. Uchukaila chundami, wakachishuni kangi. Uchukaila chundami, wakachishuni kangi. Lamparara warkupi, arkangami nikangi. Lamparara warkupi, arkangami nikangi. Tika uma ijuwa, toko chishan sakisha. Peace. tika uma ichuan toko chisha sakishkan tika uma ichuan toko chisha sakishkan tika uma ichuan toko chisha sakishkan. Tika uma ichuan, toko chishan sakishkan. Tika uma ichuan, toko chishan sakishkan. Toko chishan sakishkan. Tika uma ichuan, toko chishan sakishkan. Tika uma ichuan. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahora vamos a ir, vamos a cambiar un poquito de tema. Uh-huh. Y preguntarte más bien, Patricio, luego después de todo lo que hemos comentado ante lo que se ha suscitado aquí en nuestro país. Bueno, tú sigues en el Consejo Provincial, sigues trabajando con las comunidades y a ver si nos comentas cuáles son las nuevas propuestas que tienen ahora. Sí, bien lindas y gracias más bien por el chance de conversar. Justo hoy día, esta mañana, a las 9 de la mañana en el Salón de la Provincia, tuvimos una asamblea con los músicos de la diversidad cultural de Pichincha para hablar del tema de la certificación por competencias laborales para los compañeros músicos populares de Pichincha. Estuvieron presentes miembros de grupos de música folclórica, como ellos se autodenominan, como Quebracho, como, bueno, otros grupos por allí. Estuvieron delegados de Cangagua, de Rumiñahui, estuvieron miembros de la banda municipal de Quito, de la banda municipal de Rumiñahui, del coro de la Universidad Católica, músicos de las bandas del Consejo Provincial. Es decir, una asamblea que se desarrolló desde las 9 de la mañana y que tuvo la presencia de unos 120 personas. Ahora, coméntanos algo. Sabemos que estas reuniones que ustedes están realizando tiene mucho que ver con el reconocimiento para la profesionalización. Perfecto, así mismo. Se trata de un proyecto que a través de una institución educativa o de educación alternativa, se tome pruebas de evaluación, tanto teóricas como prácticas, a los compañeros músicos populares para que CETEC les pueda otorgar el certificado de competencias laborales, profesionales, digamos. Y ha sido un trabajo de 8 meses aproximadamente, me ha tocado coordinar la comisión a mí. Y ya la reunión de hoy era la reunión final, la última reunión. Ya tenemos construidos los prerequisitos, tenemos el banco de preguntas, 125 preguntas que hablan de la diversidad cultural del Ecuador, preguntas de alternativa múltiple, y que van a tener que rendir esas pruebas, tanto teóricas como prácticas, porque es un reconocimiento de los saberes de las personas. Los compañeros músicos rendirían una prueba teórica y una vez que superen esa pasan a la evaluación práctica, que consiste en dar una pequeña charla sobre la historia de su instrumento, sobre la obra musical que van a interpretar y luego la interpretación de la obra musical. Cuando han superado todas estas evaluaciones, CETEC les otorga el reconocimiento, la certificación profesional por competencias laborales a estos compañeros músicos. CETEC, bueno, era la entidad Secretaría, que está encargada de otorgar la certificación, de decir si esta persona cumple o no con lo que se había propuesto. Ajá. Como que se centralizó esto, ¿no? Sí, te cuento, Laurita, que fue un proceso un poco largo por la diversidad cultural que existe en el ámbito musical. Tenemos músicos desde personas que hacen jazz, que hacen rock, que hacen salsa, que son miembros de orquestas, personas que hacen tecno cumbia, personas que hacen música folclórica o personas que hacen música académica, que leen partitura tranquilamente y tocan su instrumento con música académica, pero que no tienen el título de tercer nivel. Entonces, este proceso está destinado a certificar a esas personas que teniendo todo el conocimiento para la interpretación musical, para el trabajo musical, no tienen el título reconocido, digamos, no tienen un título académico por diferentes circunstancias. Y tú, en este proceso se ha detectado personas que estaban en el conservatorio, tuvieron que retirarse, otros ya estaban en la universidad, la dificultad de conseguir dinero para la siguiente matrícula, sí, hay diversos factores. Otros simplemente, mira, se crían, por ejemplo, en una casa donde todos son músicos, sus papás son músicos. Aprenden al oído. Y aprenden desde chiquitos, algunas veces al oído y otras veces incluso leyendo la partitura. Entonces, llegan a ser ya adultos y dominan la práctica musical, pero no tienen el título. Entonces, este trabajo está destinado a todos ellos. La reunión de hoy fue la última reunión preparatoria. Como digo, ya tenemos todos los prerequisitos del banco de preguntas. Y el siguiente paso es la recolección de las carpetas y el desarrollo de talleres de capacitación para nivelar conocimientos. Perfecto, ¿no? A eso iba. Pero nos cuentas después de escuchar el siguiente tema musical. Ya. Ahí nos comentas qué va a pasar con aquellas personas que de pronto tienen la práctica, la experiencia, pero nos falta lo teórico. Lo teórico, sí. Abordamos después de este tema. Presenta el tema. Ya nos quedamos con Mishki y Columbo. Entonces vamos a Sacha Warmi, que sería Mujer de la Selva, con Mishki Chuyumbu. Sí. Perfecto, Mishki, escuchamos Chuyumbu. Este tema y ya regresamos para saber qué pasa con la cuestión teórica de las personas que sí tienen el interés de certificar sus conocimientos. Ñuca, cantanga marauskani, caibi, ñuca, caibi, ñuca. Nyuka mari matani, nyuka mari puriuni, tokurami purini, tokurami mingseni, nyuka mari shiani, kaibi mari shiani, nyuka mari gustura shiongairi, tokuira yali shami, tokuira mingsi shami, shayongairi awarmiga, nyuka mari nyukaga, Tokui tarba warmi mari aniri, kaibi mari puriuni, kaibi mari shayuni, kausa mari shayuni, ani mari shayuni, gostora mi shiyungai, gostora mi painyari shayungai, nyoka mari shamuni, nyoka mari chauniri, kaibi mari chauniri, nyoka mari yalini, nyoka mari bingsini, nyoka mari puriuni, Tokurami puringa, tokoi laktari sini, yanga warmi mariani, tokurami mingsunga, nyoka mari tiauniri, kaibi mari tiauniri, opishami shayunga, ropa ya shayunga, opishami shayunga, mata shami shayunga, yanmi mari kantunga, nyoka mari shiyuni, kaibi mari shayuni, nyoka mari kostora, Ropa ya sha kantongai, nyoka mari atari sha shiiring, tokoi mari bingsine, tokoi rami bingsine, tokoi rami yaline, nyoka mari shiyunere la, nyoka mari poriungai, tokoi laktari singai, yanga warmi madane, tokoi rami bingsungai, nyoka mari shayune, nyoka mari poriungai, nyoka mari rikungai, Tokero na rikungai, tokero na monangai, nyuka mari mononere. Tokera mi bingsini, tokera mi monani, tokera mi yalini, nyuka mari shayungai, nyuka mari bingsungai, nyuka mari bingsini. Araputu warmika, araputu warmika, hakwera bi poryungai, hito porikitora, hito rskari sini. Tokera mi rizungai, tokera mi puriungai, nyuka mari shayungai, kaibi mari shayungai, nyuka mari puriungai, nyuka mari janirila. Ya regresamos. Bueno, estamos disfrutando nosotros de estos temas musicales. Y bueno, habíamos quedado contigo, Patricia, a ver si es que nos comentas qué va a pasar con lo teórico de las personas. ¿Habrá cursos de capacitación, talleres? ¿Dónde se van a desarrollar? Justamente, ante esa inquietud de los compañeros de que muchos tocan su clarinete, su saxo, su trompeta, y pueden leer la partitura, pero el banco de preguntas está diseñado en distintas áreas, incluso hay un área que le podríamos llamar de musicología, en donde se pregunta dónde nació Julio Jaramillo, dónde nació Carlota Jaramillo, o finalmente si el yarabí es un ritmo de la sierra, de la costa ecuatoriana. Es decir, hay preguntas también de conocimiento teórico musicológico. Y muchos compañeros no tienen todo ese conocimiento, de tal suerte que se decidió hacer talleres de capacitación para nivelar esos conocimientos y que los compañeros, compañeras, no se presenten así solitos como están a rendir la prueba para obtener la certificación. Estos talleres van a desarrollarse durante todo el mes de noviembre, tanto en el gobierno de Pichincha como en el municipio de Quito, en la Administración Sur, con quien hemos hecho un convenio. También se va a hacer en la Casa de las Bandas, con el maestro Miguel Encalada. Y el día de hoy se abrió la posibilidad de hacer en el Conservatorio Mozarte también, y en la Administración Centro del municipio de Quito, con Olguita Lozada. Entonces, van a haber varios puntos de capacitación, pero esto va a ser en el mes de noviembre. Y claro, como yo tengo contacto aquí contigo, vamos a difundir los horarios, los espacios ya ciertos en donde van a ser las capacitaciones. Perfecto. Ustedes deben estar pendientes a ver qué es lo que pasa respecto si han presentado su carpeta, su postulación para que ustedes... Ya lo hicieron a eso, ¿no? La primera fase. No. ¿O todavía no? Estamos todavía en preinscripciones, todo el mes de noviembre es para... A ver, cuéntanos un poquito de esto de las preinscripciones. El cronograma, digamos. Las personas que han estado asistiendo a la construcción del perfil de música, interpretación musical, instrumental y vocal, así se llama el perfil en la página de CETEC, esas personas ya se han registrado con sus datos en las hojas que lleva CETEC como registro de todo el proceso. Pero eso significa solamente una preinscripción, porque la postulación, la carpetita, digamos, con tu historial de música, tus fotos, tus contratos, tus recortes de periódico, esa es ya la inscripción formal. Es cuando el momento en que traigas tu carpetita con tus documentos personales y tu historial de música para decir yo aspiro a esta certificación, ahí recién esa es la carpeta formal que te inscribe. Y eso se va a dar todo el mes de noviembre. Desde el primer día hábil de trabajo de noviembre hasta el último día hábil de trabajo de noviembre es el plazo para recibir las carpetas de postulación. ¿Tendrán que ir a dejar todo eso en CETEC una vez que sea calificado? En el Consejo Provincial. Ah, en el Consejo Provincial. El Consejo Provincial ya está actuando de mediador en este proceso. Perfecto. Dejan ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es conseguir un... eso ya es institucional. Un organismo evaluador de la conformidad, es decir, un instituto superior, una universidad, tal vez una institución que tenga trabajos en música y graffiti, para que pueda actuar como ente evaluador, el que toma las pruebas. Ya, si bien ya están los instrumentos de evaluación, necesitamos una universidad, un instituto tecnológico que reciba las pruebas. Físicamente que diga, vengan acá, fulano de tal horario, rinde su prueba. Y el resultado de esas evaluaciones se remite a CETEC y CETEC emite los certificados. Qué interesante. Uh-huh. Pero todo el mes de noviembre, eso será posterior, ¿no? Posterior. Noviembre las postulaciones, las primeras pruebas para el primer grupo va a ser en diciembre y el segundo grupo va a ser en enero del 2020. Bueno, qué bueno. Se va dando paso a lo que se había solicitado, gente que sabe, que conoce, que pueda también ser reconocido ya y que tienen que estudiarse un poquito, cultura sí, general de música. Laurita, yo he sido como el que más testigo de tus entrevistas aquí a cantidades de músicos populares, unos académicos con formación profesional en el Conservatorio Nacional de Música, en la Universidad, en la UDLA, en la Central, pero también hay un cúmulo, ¿no es cierto, Laurita? ahorita de artistas que vienen y lo hacen con mucha capacidad, buenos músicos, buenos intérpretes, pero que no tienen el título. Entonces es la oportunidad para que se certifiquen a través de CETEC y sean reconocidos en sus saberes. Perfecto, vamos a irnos con música y al regresar estaremos ya para concluir nuestro programa. ¿Qué tema nos vamos a ir a escuchar? Quisiera, Laurita, con tu permiso, presentar a las Tres Marías con el tema número 7, compañera Celine. ¿Qué dice, verás, apaga, Señor, el fuego? Y he escogido con un poquito de tristeza de mi corazón. Es un tema que quiero dedicarlo a mi hermano mayor, a David Robalino, que falleció el día sábado. Un gran músico, un gran artista, intérprete del requinto, de la guitarra, del charango, además escultor. Muchas de sus obras, santitos, vírgenes, angelitos, están en las iglesias de Píllaro, de Baños, de San Miguelito, de Patate y de otros lugares del país. Un artista muy reconocido que el día sábado falleció, David Robalino, y que lo enterramos ayer, domingo en la tarde, en su pueblo natal, en San Miguelito de Píllaro. Bueno, pues nosotros queremos unirnos a ti, Pato, abrazarte, abrazar a toda la familia, porque sabemos que a uno le gustaría tener a las personas que ama eternamente, pero sabemos que la vida tenemos un principio y un final también, y que sabemos que, bueno, en cualquier parte donde estés, si nos está escuchando, porque sabemos que de pronto nos pueda escuchar, pues que hay ese reconocimiento, que se valoró su trabajo de forma oportuna, y bueno, pues sabemos que duele en el corazón, pero estará presente tu hermano a través de todo lo que tú nos acabas de comentar, de su música, de su arte, de las cosas que ha sabido poner al servicio de la comunidad. Quiero abrazarle al Davidcito con esta canción de las Tres Marías. Es un rezo prácticamente, el número 7, que es apaga, Señor, el fuego. Les digo primero, ¿no? Las costumbres. Ya. Aquí tenemos las costumbres, aquí hay la costumbre en la gente negra, que uno sabe andar cantando en las casas de noche, con la campanilla. Con la campanilla anda cantando de casa en casa, recogiendo la limosnita, ¿no? Para los difuntos. A la misa de los difuntos. Se canta así. Apaga, Señor, el fuego y a las almas va a tormentar. Apaga, Señor, el fuego que a las almas va a tormentar. Mira que la Virgen viene de rodillas a tu cama a ver si puede alcanzar el alma, cual derribe son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Apaga, Señor, el fuego y a las almas atormenta. Apaga, Señor, el fuego que a las almas atormenta. Ya regresamos. Bueno, ahí hemos escuchado a las Tres Marías con esas canciones tradicionales que ellas las han tenido también y que las han ido compartiendo de generación en generación, a veces con muy poco reconocimiento, y hay que decirlo, pero después de que salió este proyecto de Taitas y Mamas, pues como que se les dio un poquito más de impacto, de reconocimiento a estas mujeres. Sabemos que una ya no está con nosotros, pero una de ellas sí lo está. Qué chévere que todos podamos seguir valorando el trabajo que hacen nuestros artistas, y sobre todo, pues ya saben, todos los que se han inscrito en CETEC, preparen ya su carpeta para que puedan ir, dar sus pruebas y lo teórico, lo práctico, y pueda reconocerse este su trabajo, puedan tener esa respectiva certificación que tanto se han necesitado, de que puedan decir, yo soy un profesional en la música, porque me quedé en la mitad del conservatorio por varias circunstancias, porque no pude terminar mi carrera, pero que a través del tiempo lo he podido hacer, lo he podido ir demostrando, no solamente en escenarios aquí, sino también fuera de nuestro país. Sí, es como te decía, es maravilloso ver el entusiasmo, el espíritu que le han puesto los compañeros. De hecho, yo esta mañana, desde lo personal, ¿no?, tenía permiso para no ir a trabajar, pero dije, no, es la última reunión de los compañeros que están postulando, yo me voy, y me fui, y hicimos la asamblea. Como te digo, 120 personas o más de distinto o práctica musical, de distinta práctica musical, compañeras que hacen tecnocumbia. Disculpa que lo repita, porque me encanta, o sea, la presencia de músicos de la Banda Municipal de Quito, de la Banda Municipal de Rumiñahui, compañeros músicos de Cangagua, como el maestro Tobías Andrango, de Grupo Pisan Villamanta, de Sangolquí, como Luis Díaz, del coro de la Pontificia Universidad Católica, incluso de aquí, de la Casa de la Cultura, la maestra Viviana González, en representación de otros compañeros. Es decir, creo que eso, sumado a los músicos de planta del gobierno de Pichincha, que no tienen el título, incluso estuvo el magíster Pacheco, ¿no?, Víctor Hugo Pacheco, en representación del Conservatorio del Sur, no me acuerdo el nombre, Mozart, si no me equivoco. Si hay algún Mozart. Ya. Si hay. Entonces, creo que es una maravilla verles reunidos 120 músicos de distintas características hablando un solo lenguaje. Es decir, logremos la certificación que reconozca todos los saberes de su práctica musical. Ellos, ¿quién más son profesionales? ¿Por qué? Porque han hecho de la música su profesión. De ahí sale su pancito, su vida. El día a día. El día a día. Entonces, bueno, en esa lucha estamos, Laurita. Esperemos que nos vaya bien. Conociendo todo este proceso, como ustedes lo van desarrollando, que nos dará muchísimo gusto compartir esta información. Muy bien, Laurita. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Gracias a todos nuestros amigos que han estado compartiendo con nosotros en los 940 a través del Facebook, y también gracias a Celine, que ha estado hoy en los controles. Les esperamos mañana, recuerde, 7 en punto, Zona Cultura, y 12 del día, Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶